se entere el otro. Yo le noto un poco loca que fume yendo del coco. La cadera la y loca cuando retumba ese toto. Pasa el humo que en la boca yo lo voy a hacer con el loco. Yo quiero con esa loca pa' que me pique lo coco. Me pa' mí que me haya puti, sabes que no me equivoco. Cuando retumba ese booty el corazón me deja roto. Dicen que es media loopy, fue que pruebe con nosotros. La barra la deja en quiebra cuando quiebra con nosotros. Mientras le mete al pompa bailando poca ropa. La pista deja rota, la cacha le rebota. Yo me la jugaría, pero esto es Gene Remix.